Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. La Supervía es una autopista urbana de peaje que se ha construido con capital de empresas extranjeras. Este tipo de obras viola todos los derechos de la ciudad al poner en riesgo a los habitantes, peatones y el entorno ecológico. Proyectos como la Supervía suelen ubicarse a la periferia de las ciudades, lo cual pone en riesgo las zonas de reserva natural. Son obras que incentivan el negocio del automóvil, que en datos de movilidad representan el 30% de los viajes que se realizan en la Ciudad de México. En palabras de Jordi Borja, son una estupidez los segundos pisos de Periférico y la Supervía, ya que si siembras autopistas, cosecharás automóviles. Se borre de tu mente. Pueblo latino, vamos a unirnos por siempre. Unidos. Ya regresamos a esto que se hace llamar El Viaje Sonidero, con una excelente canción llamada Pueblo Unido, de la Spanish Harlem Orchestra. Y pues un buen número para todos aquellos que disfrutan de la salsa y el Latin Jazz. Ahora vamos a seguir con las noticias. Y bueno, pues, ¿qué les decimos? Que las agresiones a las juntas de buen gobierno no cesan por parte de todas las personas que están ahorita en el poder local, estatal, en Chiapas. Y pues bueno, se hace una denuncia de que a unos meses de que termine la administración federal del estado de Chiapas, se han incrementado las hostilidades contra los pueblos zapatistas, que no han hecho otra cosa que resistir pacíficamente durante casi 19 años. Construir su autogobierno, sembrar sus tierras y fortalecer sus sistemas de educación y de salud, y entre otros planes de desarrollo de la autonomía. Así es, ese es su mayor atropello, su mayor pecado de los zapatistas, estar construyendo otro mundo, porque además de todo tienen derecho a ello. Entonces, hacen dos denuncias. La primera se refiere a la pretensión de arrebatarles una bodega de café en la comunidad de Veracruz, que es anexo del ejido de San Carlos, municipio autónomo de San Pedro de Michoacán y oficial de Las Margaritas, muy cerca de la realidad, sede de la Junta de Buen Gobierno de la región. Desde antes del levantamiento armado del 94 se construyó en el anexo de Veracruz una bodega que justamente serviría para almacenar café. Cuando el movimiento zapatista toma parte en la escena del movimiento, se apropia de ese espacio, de esa bodega, y la utiliza en beneficio de la comunidad y le da una utilización justamente de un comercio justo, ¿no? Colectivo. Y consumo además también. Entonces, ahora lo que pretende hacer el mal gobierno pues es arrebatarles esta bodega de almacenamiento de café y utilizarla para sus beneficios políticos y postelectorales que tienen, ¿no? Sin duda, seguramente intentarán construir algo como una Conasupo o alguna cosa que va a repartir unos beneficios, entre comillas, ¿no?, hacia la población. Y entonces intentan despojar de todo este trabajo que llevan haciendo ya una década, más de una década, los zapatistas. Y pues ese ha sido la lucha que ellos han seguido desde ya el 94, y razón por la cual el mal gobierno no ha dejado de hostigarlos, de presionarlos y de cometer agresiones en contra de estos ciudadanos mexicanos. Y no solamente estamos hablando de esta agresión, sino de las agresiones que siguen cometiendo contra la comunidad de San Marcos Aviles, en donde, como ya habíamos dicho y como escuchamos en el promo, es una comunidad también que se está organizando, que está construyendo su propia educación, su propia salud, y por esas razones que están siendo hostigados, desalojados y en peligro otra vez de volver a ser desalojados nuevamente de sus hogares y de sus trabajos y de su maíz y de su cosecha, como si fueran cualquier cosa y cualquier cosa que pudiera reemplazarse, ¿no? Una vida humana, una vida de nuestros hermanos indígenas jamás podrá reemplazarse. Y también recordamos que sigue preso Santís, un preso que también llega a las cárceles de este gobierno justamente por el problema que sucedía allá en la comunidad de San Marcos Aviles. Entonces, hacemos la denuncia de lo que está pasando contra las juntas de buen gobierno allá en territorio chiapaneco, al sureste de la Ciudad de México, de la ciudad. Pues, y también les hacemos el llamado para que estén atentos en las redes de Enlace Zapatista, Zapateando, por ahí del Centro de Medios Libres y varias páginas como el Proyecto Ambulante también, que continuamente sacan información relacionada con este hostigamiento que se está llevando a cabo en el sureste mexicano ya desde sus inicios y desde antes de que se dieran a conocer el EZLN. Un ejército de paramilitares está continuamente merodeando los territorios autónomos ahora ya rebeldes zapatistas. Y bueno, como parte de este tema del hostigamiento y de pues coartar la libertad de expresión y de autonomía, pues se han dado esta semana dos casos en el que se han dado hostigamientos contra colectivos que se dan a la tarea de generar los medios y generar comunicación, generar contrainformación, Y estamos hablando del caso de los compañeros de la Que Huelga Radio, una radio que surge a raíz de la huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México 99-2000 y que nace como una forma de contrainformar todo el asedio y la mentira informativa que TV Azteca y que Televisa estaban pues insertando en la población acerca de un mal concepto de los reales lineamientos y las exigencias justas que estaban manifestando los estudiantes. Y por otra parte, Radio Ñom Da, La Palabra del Agua, esta radio que se encuentra en Guerrero, pues también ha sido víctima de hostigamiento por parte de, pues digamos, policías en encubierto que se han querido hacer pasar por reporteros y que a base de eso han querido sacar información sobre los integrantes que forman estas dos radios comunitarias y que su único delito en este caso es organizarse y, bueno, echar a andar un transmisor para que la comunidad pueda tener un acceso más hacia un espacio en donde se puedan escuchar diferentes voces que son calladas en los medios oficiales y en los medios que son propiedad de la gente rica del mundo y de la gente rica de México y que no deja ningún espacio para poder dejar escuchar este tipo de proyectos. Así es, entonces estamos observando cómo la libertad de expresión, la libertad de comunicación que tenemos todos gracias a la Constitución, que a final de cuentas resulta letra muerta, porque en estas agresiones, en este hostigamiento, estamos viendo que quien ejerce la libertad de comunicación, la libertad de expresión, pues siempre terminan siendo perseguidos y excluidos y hasta encarcelados. Simplemente por decir lo que se piensa y por decir la realidad que estamos viviendo los pueblos del mundo. Y dicen acá en el comunicado de la Que Huelga por la libertad de expresión contra el monopolio mediático y la represión gubernamental, la Que Huelga Radio, Radio Libre, Social y contra el Poder, que ya desde hace varios días nos hemos dado cuenta que su transmisión falla, que a veces están y a veces no están en la red, algo está pasando, ¿no? Es la mera y la plena, estamos viviendo la coartación de la libertad. Vamos a, entonces, libertad para Radio Ñom Da y libertad también para la Que Huelga, y vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo muy, muy, muy nuevo, que según expertos en música es la revolución musical mexicana y el disco que va a hacer cambiar varias tendencias musicales. Esto es El Cascabel, interpretado por el Sistema Bomb y de invitado por ahí gente de Osomatli y Los Cojolites. Este es El Viaje Sonidero, no le cambies. El son jarocho es la bandera de un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto.